La institución de bomberos es para nosotros y para la comunidad toda una de las que está más arraigada en nuestro afecto. Es una institución cara a los sentimientos de todos los cañuelenses. Destacamos que para nosotros y para la comunidad es una de las entidades más importantes, motivado por las actividades y los destinos de las mismas. Su rol es importantísimo en nuestro distrito y sabemos y tenemos en cuenta la labor que han realizado siempre a lo largo de toda la vida. Y están frescos aún en nuestra memoria los sucesos producidos en el verano próximo pasado, donde su actividad fue constante. En segundo lugar, es nuestro deber reconocer y remarcar que estamos en un contexto de crisis, cuestión indiscutible, que atraviesa la nación, la provincia y arrastra al municipio. En este sentido, sabemos que las necesidades económicas que tiene la institución para hacer frente a sus gastos de funcionamiento, los cuales entendemos que son abundantes, importantes, de acuerdo a lo hablado con los miembros de la comisión directiva en oportunidad de reunirnos. Han sufrido aumentos de costos a niveles altos, inesperados, porque tienen sus gastos en combustibles, mantenimiento, equipamiento, reparación, repuestos, etc. También tenemos conocimiento de problemáticas similares que también afectan a otros distritos. Nos acaba de llegar por secretaría a través del correo electrónico una ordenanza de Luján que expresa el rechazo y repudia la reducción de los subsidios de Nación y de provincia. En tercer lugar, señor presidente, y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, hemos elaborado un despacho donde se determina y especifica la colaboración económica del municipio para que la entidad pueda contar con mayores recursos económicos. Consideramos y estamos convencidos que esta es una herramienta legislativa que va a aportar una mayor transparencia, que es una herramienta legislativa que es necesario y muy importante que surja para poder manifestar y que la entidad tenga un alivio y una tranquilidad con respecto a los recursos económicos. Es un marco de regulación necesario, es un paso hacia adelante, el cual es nuestro compromiso y en el cual trabajamos y estamos comprometidos para hacerlo. Y por último, para hacer este compromiso, para poder realizar este proyecto, hemos verificado las ordenanzas vigentes, puntualmente la ordenanza fiscal 2017, la que en el artículo 9, permítame, es cortito leerlo, que dice que en caso de acordarse exhibiciones o exenciones de las distintas tasas o derechos, no comprenderá sus adicionales, salvo expresa mención de los mismos. Al efecto, se abrirá una cuenta especial para depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Las afectaciones y cuentas especiales caducarán al finalizar el ejercicio. Y aquí cabe recordar, también es uno de los considerandos en el despacho del bloque de Cambiemos, que en la ordenanza fiscal 2686 del 2010, el artículo 9 determinaba un monto fijo de 6.000 pesos, el cual fue derogado por la ordenanza 2694 de ese mismo año. Y que el adicional a que se refiere el artículo 9 de la fiscal vigente 2017 se encuentra establecido también y avalado por los artículos 77 de esa misma ordenanza, inciso 2, 107, inciso A, y 177, inciso 1. Para cerrar en primera instancia, señor presidente, necesitamos manifestar y que quede claro nuestra intención, que no venimos a confrontar, no queremos ponernos en contra de nadie, sino queremos estar a favor de los cañuelenses, de la entidad, de los vecinos que trabajan sin fines de lucro en esta entidad que es tan importante para nosotros. Venimos a apoyar una institución queridísima y entrañable de nuestra comunidad, que en todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que acudir y nos han respondido con un total generosidad, y en mi caso particular he tenido dos eventos, uno en el caso del negocio que tuviera mi padre, y han acudido los bomberos enseguida, y el otro fue un accidente que tuve yo hace una gran cantidad de años, y fue un bombero el que me auxilió en primera instancia y fue el que me posibilitó que yo hoy pudiera hacer uso de mi mano derecha, porque si no, no podría, hubiera perdido la posibilidad de maniobrar en mi mano derecha.